Por la tarde, Radio Pedal te deja trazos. La bienvenida es para quien acepte el desafío. Así que seguimos trazando la tarde. Faltan 19 minutos para las 19 horas. Mirá qué interesante. Interesantísimo. Entonces tenemos 19 minutos para conversar con Pablo Lozano, hacker, director de Tribuna Hacker, un portal muy interesante que se los recomiendo. Tribuna Hacker es una publicación web que plantea un concepto de tecnología distinto al que se ha hecho cotidiano. Dice que Tribuna Hacker es un diario digital que aborda la realidad cotidiana desde un concepto de tecnología diferente que rompe con los abordajes de lo tecnológico desde la simple lógica del consumo y trabaja de manera constante para hacer notar cuán profunda es la intrusión tecnológica en la actualidad. Dicen que buscan generar conciencia para que podamos tomar decisiones con libertad y discernimiento. Bajo ningún concepto buscan quienes nos leen opinen como quienes escribimos. Así es como se presenta Tribuna Hacker. Y es por eso que presentamos al coordinador y al director de este proyecto, entre otros tantos títulos que se le podría dar a Pablo Lozano. Buenas tardes, Pablo, ¿cómo te va? Lo perdimos a Pablo Lozano. No sé. En este momento volví, hubo un corte justo en el momento en que me quedó para saludar. ¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo les va? Muy bien. Buenas tardes. Muy bien, Pablo. Bueno, queríamos poder comprender de alguna manera de dónde viene y cómo podemos abordar la temática o el concepto de las redes sociales. O sea, ¿a quién corresponden las redes sociales? ¿Existe la censura en redes? ¿Es real? ¿Funciona? ¿O tenemos que atenernos a ella sin mayor lucha mediante? Bueno, miren, hay una enorme diversidad de enfoques desde los que se puede tratar de abordar eso. Yo les propongo dos. Primero, pensar las redes sociales como si fueran un country. Bien, uh-huh. Un country es una asociación, un barrio privado que reúne ciertas condiciones, que impone ciertas condiciones a las personas que viven dentro de él, pero no puede permitir que se cometan actos que vayan en contra de la ley, digamos. Yo puedo obligar a todas las personas que viven en un barrio privado a que vistan del mismo color, porque así lo estipula el reglamento, pero no puedo hacer que sea libre de culpa matar a alguien adentro del country. ¿Bien? Ajá, bien. ¿Qué es lo que sucede? Las personas que viven dentro del country tienen una idea de libertad. Esa idea de libertad, de que pueden allí hacer su vida cotidiana, como lo harían en cualquier lado, a su deseo, pero de pronto se van encontrando con limitaciones. Una muy conocida es la de que tenés que pedir permiso si querés instalar una pileta. Y vos decís, bueno, ya estoy viviendo en un barrio privado, quiero poder nadar en mi casa y tengo que pedirle permiso a alguien para construir en mi casa, porque el barrio te lo impone. Las redes sociales son exactamente lo mismo. Nos plantean un conjunto de términos y condiciones que ponen ellos, que nos obligan a aceptar si queremos ser parte de ellas, y que luego ejercen. El problema con las redes sociales es el nivel de penetración y la envergadura del tipo de emprendimiento. Un country se va a quedar relegado a lo que suceda en un espacio pequeño de tierra, pero cuando estamos hablando de una empresa que rige sobre la actitud de aquello que puede hacer o no miles de millones de personas, en el caso de Facebook son más de 2.000 millones de personas, estamos hablando de una entidad que tiene una envergadura y un nivel de poder mucho más grande, sobre todo teniendo en cuenta que estas plataformas se han transformado en la principal forma de socialización y de contacto con el mundo, más todavía en tiempos de pandemia. De un año y medio para acá se viene profundizando y es cada vez más notable el nivel de penetración de las redes, pero desde el inicio de la pandemia se han transformado en una herramienta fundamental. Pensando en redes sociales, no solo a Facebook o Twitter, sino también a Zoom, por ejemplo, que son grandes plataformas que la sociedad ha incorporado. No es la primera vez que pasa a nivel social que empresas tienen este nivel de magnitud. En el caso de la AT&T en Estados Unidos, viene de la fusión, esa empresa que se funda, si no me equivoco, en los 50, viene de la fusión de varias compañías telefónicas en los años 30, que estaban comandando todo lo que podía suceder en Estados Unidos. En ese momento Estados Unidos dijo, che, estas empresas son demasiado poderosas y si quieren nos dejan sin sistema bancario, pero no podemos cerrarlas. Entonces, ¿qué es lo que vamos a crear? Bueno, el concepto de monopolio natural se plantearon ellos. ¿Y qué es lo que hicieron con el monopolio natural? El Estado le impuso condiciones. Vos podés seguir creciendo y transformándote en el monstruo que ya sos y podés ser un monstruo más grande, pero la sociedad, en este caso el Estado norteamericano, se tiene que beneficiar de eso. Entonces las obligaron a pagar un monto. Ese monto es el que hizo que surgieran inventos como el teléfono celular, por ejemplo, ¿sí? Ha tenido un nivel de penetración enorme. Con el caso de las redes, no sucede lo mismo. Hay intentos legislativos, pero no se los está tomando como esta entidad supranacional que son. Y está dando origen a cuestiones muy complejas, que es la privatización del derecho. Porque en este caso tenemos una empresa que está regulando la comunicación y el canal de comunicación más fluido de miles de millones de personas con un criterio que no es discutible porque es lisa y llanamente el que sientan ellos y determinando quién se puede expresar y de qué manera y al mismo tiempo generando conductas sociales que son cada vez más perniciosas, ¿no? Nuestra incapacidad de tolerar hoy ver un contenido que nos resulta chocante, que eso es una conducta social producida por las redes que nos habitúan a mostrarnos cosas que de alguna manera son relevantes, pero aquello que yo no quiero ver, tengo derecho a borrarlo. Y a la hora de la intersocialización provoca efectos muy graves. Por lo cual, el análisis respecto de el caso de la censura, por ejemplo, comienza a aparecer y empieza a debatirse. En algunos casos, en sectores más comprometidos con la actividad política, como lo que está sucediendo en Colombia, pero lo cierto es que si uno mira las métricas y analiza la cantidad de contenido, el nivel de censura de contenido político en base al nivel de censura de contenido social es ínfimo. El asunto es que nos parece importante por la gravedad de lo que está sucediendo en Colombia. Bueno, no solo en Colombia, en todos los estados del mundo se están perpetrando situaciones que felizmente no todas tienen la gravedad de Colombia, pero lo podemos ver con el caso de Palestina. ¿Qué es lo que sucede? ¿Tienen derecho a regular la libertad de expresión? Bueno, debería plantearlo una corte y debería haber una injerencia y todo un andamiaje legal que permita que las personas sean tratadas como los verdaderos ciudadanos y no este concepto de usuarios que se ha terminado imponiendo, que lo que hace es diluir la ciudadanía en criterios de consumo. Los consumidores tenemos derecho a opinar y a dejar de utilizar el servicio, pero no tenemos derecho a votar ni a determinarlo. Y el gris que se plantea es que esta es una corporación que resulta como entidad transnacional, resulta poco regulable y las responsabilidades se sientan, producto del sistema legal, en los países en los que tiene residencia o injerencia, ¿bien? Pero hay muchos espacios en los que, por ejemplo, Facebook no tiene oficina. El caso de Argentina, que es donde vivo yo, no hay una oficina de Facebook a la que hacer reclamos. Y por otra parte, el nivel de penetración está generando que las decisiones de la red se traduzcan en consecuencias sociales que son verdaderamente graves. Yo creo que, y la censura de Internet existe y es sumamente visible de una manera constante. Cuando nos dicen este contenido podría ofenderte o contenido ofensivo o te suman una acción para poder ver un contenido, ellos saben que el tiempo que pasa una persona antes de decidir si avanzar o no con un contenido es 0,3 segundos. Entonces, y que esa conducta va a ser la conducta que tenga arriba del 90% de las personas. A la hora de poner un mensaje que impide ver un contenido, se están asegurando que por lo menos el 90% de las personas no lo vean. Hay muchos casos de materiales, como el de Colombia, donde dicen que son imágenes sensibles, y lo que se está mostrando es una persona denunciando. No hay contenidos con sangre, ni ninguna otra, ni ningún retrato, porque tan conscientes estamos de esta censura que comenzamos a producir contenidos bajo las reglas que ellos nos están imponiendo. Entonces, ¿a qué recurrimos? A mostrarnos a nosotros en una marcha y no mostrar una represión porque sabemos que corre más chance chance de que se le disminuya el alcance. El alcance al mismo tiempo es la cantidad de personas que ven un contenido. ¿Qué es lo que pasa con eso? ¿Quién determina el alcance? Si no le voy a poner un cartelito, yo o Facebook, a un contenido para que el 90% de la gente no lo vea, me voy a garantizar que poca gente lo vea, porque soy el que controla el movimiento de un contenido. Entonces, ¿se trata de un caso de censura el hecho de este cartelito o de los contenidos que se muestran poco? No, la red en general es un hecho de censura. El algoritmo que está hecho para movernos con una, para fomentar nuestra permanencia y nuestra tendencia al consumo, ese es la censura. ¿Cuál es la forma de evitarla? Cerrando la cuenta, yéndose. Perdónenme el monólogo. Wow. Pará. Muchísimo. A ver, Pablo. Para quienes recién se enganchan, estamos conversando con Pablo Lozano, hacker. Programador, director de tribunahacker.com.ar, se las recomiendo. Mucha información. Entre qué? Las redes sociales son como un country privado de jurisdicción de entidades supranacionales que lo que hacen es privatizar el derecho, en donde tenemos derecho a opinar y a salir si no nos gusta, pero no tenemos derecho a votar y a cambiarlo si quisiéramos. Luego hablaste de las distintas formas de censura, y ahí me parece que hay un concepto súper interesante, porque la censura no solamente pasa por el hecho de bajarte un contenido, bajarte una publicación, sino que de repente puede ser poner un cartel antes que diga esto es una imagen sensible y asegurarte que una gran cantidad de personas, la mayoría, no entre a verlo. Y lo otro que planteas es el algoritmo, o sea, la forma de funcionamiento y el alcance que tienen tus cosas más allá de los distintos tipos de censura explícita que pueden ser. Ay, ay, ay. Entonces, podríamos entender que este algoritmo, o sea, esta forma de funcionar y de manejar los alcances de los contenidos ya es por sí una censura, o sea, es una censura per se. ¿Es correcto esto que estoy entendiendo? Porque me puse a sacar apuntes y intentar comprender este mundo gigantesco que me estás planteando y que me está explotando en la cara. Tienen el control de todo, nada de lo que ellos no quieran que exista va a existir en ese entorno. A gente lo podemos traspasar a un concepto menos político, si se quiere, y lo vemos como si fuera un mercadito. Facebook es el negocio que tiene Mark Zuckerberg, que tiene muchas formas ese negocio, tiene muchas sucursales, ¿sí? Pero ese es un negocio. ¿Qué es lo que vende Mark Zuckerberg? Vende a sus usuarios. ¿Y cómo? ¿Por qué? Ese es el producto de Mark Zuckerberg, sus usuarios. ¿Pero qué de sus usuarios? Su información. ¿Importan sus nombres? No, no importan sus nombres. Es todo lo que hace que una persona sea una persona. Sus gustos, sus tendencias, sus inclinaciones. De cada me gusta se obtienen 70 variables distintas, y esto es lo mismo que confiesa Facebook. ¿Qué es lo que hace? Vende esos datos. ¿Y a quién se los venden? A las empresas que quieren tener una presencia en las redes sociales, incluido también el emprendimiento compañero, amigo, súper progresista. Ese también está utilizando esos datos y está proporcionando otros datos. En la medida en que los datos no hacen que lo que está divulgando alguien hace que una persona permanezca menos tiempo en la red lo muestra menos. ¿Por qué? Porque el negocio tuyo está afectando al negocio de él, al negocio de Zuckerberg. Los contenidos que no son favorables a la permanencia en redes, por ejemplo, se les baja el alcance. Ese es el funcionamiento de un algoritmo, del algoritmo. No es relevante, se quita. Es muy distinto a otras formas de comunicación que irradian a las personas. Supongamos, no una radio digital, que es en demanda, pero una radio de aire. Sí, porque se irradia a personas que se van a encontrar accidentalmente con un mensaje y lo pueden aceptar o dejar. En este caso, estamos haciendo que un grupo pequeño de personas determinen la relevancia de un contenido para el resto de las personas. Y esas personas nunca van a llegar al contenido que ellos no quieren que lleguen. ¿Por qué? Porque es su negocio justamente que estas personas solamente se encuentren con las cosas que les interesan. ¿Esto que tú estás diciendo se llama tráfico digital de personas? Esa es la trata digital de personas, exactamente. A eso venimos planteándolo como concepto, porque es la venta de las identidades. Para cerrar, intentando ver una luz al final del camino, ¿qué o un camino o una conciencia de usuario, si se quiere? ¿Qué podemos hacer, si se quiere, para combatir o para resistir o para repensar esta perspectiva de usuario? ¿Hay forma de organizarse, de pensarse como usuario de otra manera? ¿Le podemos decir a la población colombiana, utilicen las redes de esta otra manera? Hay varios ejemplos en el globo, sobre todo en Oriente. China es el principal caso. A quien tenga ganas, les recomiendo buscar. En China ya usan la identidad como arma. Y pongan Telegram. Probablemente no encuentren la nota de Tribuna Hacker al respecto, sino la que otro medio levantó de nuestro mismo portal, porque Google no censura. Tal vez no, tal vez lo logren encontrar. Ahí está bien desarrollado ese caso. ¿Cómo se busca? Hay formas distintas de usar, pero lo principal es pensar las redes como si fueran cocaína. La cocaína a mucha gente le gusta, pero todos sabemos que hace más daño que otras drogas. ¿Bien? Y todo el mundo es libre de drogarse como quiera y de usar su vida para lo que quiere y demás, pero sabemos que tiene consecuencias para el cuerpo. Bueno, en este caso tiene consecuencias para la libertad. Y esa es nuestra cocaína o nuestra heroína o cualquier otro ejemplo de cuestión que le puede resultar placentera a mucha gente, pero al mismo tiempo provocar un flagelo muy grave. El Oxxo, el Crocodile, el Paco, la que ustedes quieran. Pablo Lozano, te pido que me recuerdes cómo acceder a esa nota de Tribuna Hacker. En China ya utilizan la identidad como arma. Así, con ese título. Ese título justamente, le pone Telegram Tribuna Hacker y se va a encontrar. ¿Por qué? Porque se trata de una nota en la que se cuenta cómo es la forma de represión en China, el rol de Telegram en todo esto y por qué el cuerpo, en este caso, está siendo empezado a ser tomado como uno de los elementos sobre los que tiene que intervenir el Estado. Pablo Lozano, director de Tribuna Hacker, te agradecemos mucho estos minutos. Seguiríamos charlando rato, pero tenés otras cosas que hacer. No creas que no te vamos a llamar más. Me parece muy bien, llámenme más, con todo el gusto. Gran abrazo. Vos, ¿qué onda la vida de Trazos? ¿Trazos? A ver, ¿cómo explicarlo? Ah, sí. Trazos. ¿Trazos? Trazos. Séptima temporada. 7 temporadas sin buscar sonrisas cómplices ni caer bien. Todos los jueves, 18:30 horas, por Radio Pedal.